Se han sucedido algunos hechos, digamos, en estos días relativos a la cuestión de la crisis de la deuda pública, que se vincula en realidad también con una crisis más general de lo que sería lo que se llama el sector externo de la economía argentina, la dimensión esta que tiene que ver con el ingreso y salida de dólares, que me parece que es uno de los problemas importantes que está atravesando el país en esta etapa. Ayer en Naciones Unidas se aprobó una suerte de declaración que había propuesto el gobierno argentino, que tenía que ver con impulsar una discusión global, digamos, en el ámbito de Naciones Unidas respecto a los procesos de reestructuración de deuda. Recordemos que la crisis de la deuda de Argentina tiene que ver con la crisis del proceso de reestructuración que se inició en 2005, digamos, con el primer canje de deuda. Porque en el día de ayer ya se hablaba de que el voto iba a ser aparentemente favorable y que podía llegar a marcar precedente para el resto de los países que tienen que empezar a reestructurar. Exactamente, digamos. Lo que ocurrió fue que se aprobó este pedido de Argentina de empezar a discutir un marco global para que estas reestructuraciones de deuda tengan una nueva legislación. En realidad lo que se aprobó es esto, simplemente. Se abre un plazo de 12 meses para que los países traten de ponerse de acuerdo para establecer como una suerte de acuerdo general para este tipo de discusiones. Esto es como una de las tantas convenciones que tiene Naciones Unidas, que son marcos globales que después, si se aplican o no se aplican, tiene más que ver con la decisión de cada país en particular y en particular con la decisión de los países más importantes, que son los que en este caso o se abstuvieron, como Francia, Holanda, países europeos, sobre todo en los países centrales de Europa, o países que se opusieron directamente a esta normativa que se aprobó, Estados Unidos, Japón. Bien. Que son los que, en definitiva, gobiernan el capital financiero internacional, se basa en estos países, y se opusieron abiertamente a esta propuesta de empezar a discutir la cuestión. Lo que está interesante en este debate, digamos, y como para seguir en otra discusión ahora, es que los países del BRICS, Brasil, Rusia, China, India, votaron favorablemente esta propuesta. Obviamente, en esta disputa global con los países centrales, los países del centro del mundo, estos países del BRICS están jugando, digamos, tratando de orientar las emisiones de deuda, digamos, el movimiento de capital financiero hacia sus espacios y sacarlo, claro, de los países centrales. Es marcar peso también en el territorio mundial, ¿no? Exactamente. Dice, bueno, nosotros de conjunto acá actuamos así y nos empezamos a presentar como posible futura potencia. Exactamente, es un poco esto lo que se planteó. Pero por eso, esta medida no tiene ninguna implicancia directa e inmediata en la crisis de la deuda que la Argentina, claro, está atravesando. Para Timerman es un día histórico. No, digo, día, o histórico tiene que ver con... No sé si histórico, digo, es importante por lo que implica en términos de que las Naciones Unidas va a empezar a discutir el tema. Después la implicancia real es... Ahí uno no sabe, hasta por lo menos por ahora no hay nada nuevo, digamos, en el sentido de una normativa que se aplique. Claro. Claro. Es eso, es un punto de partida. Habrá que ver dentro de 12 meses, que es el plazo que se abrió, qué pasa, qué se aprueba, si es que se puede aprobar algo, si es que después los países se ponen de acuerdo en una normativa común. Esta cuestión es lo que se va a ir viendo de acá a los próximos meses. Sí, que no quede en diplomacia políticamente correcta y ya. Exactamente. Es un poco, me parece que esto es parte de toda la estrategia que el gobierno argentino se ha venido dando, que es juntar apoyo, claro, para su estrategia, pero que en la práctica todavía no ha tenido ninguna eficacia. Sí, también tiene que ver con poder salir a los medios a decir, bueno, conseguimos esto, vamos por acá, que por ahí una personalmente desde afuera no terminás de comprender del todo y por ahí te parece que bueno, que está bueno, que algo están moviendo. Es un poco, yo creo que hay en parte la discusión que el gobierno plantea en estos ámbitos internacionales es más eso, de conseguir avales, claro, formales que hacia la interna, digamos, en el país, le genere cierto apoyo, le genere cierto consenso, más que acciones concretas que le permitan resolver efectivamente el problema de la deuda que todavía está en veremos. Claro. Donde sí se está moviendo el gobierno en función de tratar de tomar medidas concretas que no necesariamente resuelvan el problema, pero que le den salidas al gobierno en esta cuestión, es esto de la ley de pago soberano, que se está, sí, en estos días se va a estar votando en el Congreso. Y que recordemos que de pagos, la idea original, que era que los acreedores que estaban bien entrando en los canjes vinieran a la Argentina a cobrar, digamos, que canjearan en vez de cobrar en Nueva York o en París, bueno, o en otros países del mundo, vinieran a la Argentina, se fue modificando y se abrió como espacio soberano la posibilidad de cobrar en París, en Francia. Había aparecido la de Francia, exactamente. Eso es lo que sigue estando en el proyecto y se votaría en estos días. Va a haber que ver. ¿Qué pasa después? Ayer lo escuchaba Kicillof, al ministro de Economía, que él planteaba que lo que están buscando es que en septiembre, que hay un gran vencimiento de deuda, los acreedores puedan cobrar. Algo que no ocurrió a fines de julio. Bien. Pero, y a partir de eso, el pago sería en Francia. En principio tendrían que, esto abre la posibilidad legal, ahora los acreedores después tendrían que aceptar ese cambio en las condiciones de la deuda que tienen, aceptar un canje en los títulos que tienen y cobrar eventualmente en Francia. Bien. Todo eso pero de acá es una nueva negociación con los acreedores, no. Con los acreedores, si ellos quieren o no quieren. No la hay negociación nueva... es eso, es mínimo, cambio claro. En lugar de cobro, básica, fundamentalmente. Hay que ver si estos, cuántos son los que aceptan esto. Porque acá en Argentina, para la posición, accedería también, ¿no? A que si se muda a Francia la cuestión. De hecho, yo creo que, por eso digo, que el cambio tuvo que ver, el cambio de primero era Argentina o nada, y después Argentina o París, como sí. Alternativas, surgió en el marco de esta negociación con sectores de la oposición que creen que si Argentina o nada no era nada, digamos, porque no iban a venir, la mayoría de los acreedores seguramente no vengan a cobrar a la Argentina, uh-huh. Y la salida más concreta sea esta. Vamos a ver qué sucede. No creo que haya grandes que produzca un efecto significativo en el problema global que tiene la Argentina con estos fondos buitre, que hace rato que no se habla demasiado, pero que sigue siendo un problema de 15.000 y más millones de dólares que están dando vuelta. Que esta medida no lo resuelve el problema. Simplemente lo que le facilita a los acreedores que ya entraron en los canjes es poder cobrar. Pero todo el problema de los juicios con los fondos buitre y eso sigue ahí pendiente. El 7% uh-huh. Famoso ese, eso no sigue pasa ahí nada. Y no esto. Pasa nada y sigue pateándose la pelota para adelante. Bien. Esto es como el marco general. Para poner en discusión, me parece que es una cuestión que es interesante. El problema de que la Argentina está teniendo en lo que llama su sector externo. La Argentina está teniendo en este tiempo un problema de que como conjunto gasta muchísimos más dólares de los que están entrando. Esto es lo que se viene profundizando en los últimos 2 o 3 años. El año pasado hubo por primera vez en 10 años, no, en 10 desde 2001, por primera vez desde 2001, un déficit en el conjunto de los movimientos de adentro hacia afuera de la Argentina. Que digamos, el año pasado fue la de que tráiganlo y después justifican de dónde vienen, no exacto, importa, pero traigan los dólares, no importa medida, de dónde los traen. Se tomó esa medida que no tuvo ninguna eficacia en la práctica porque los fondos en negro que vinieron a la Argentina a blanquearse fueron menos de un cuarto de lo que el gobierno esperaba que vinieran. Básicamente no funcionó. Pero bueno, justamente esa medida tenía que ver con este problema. La paradoja es que el gobierno en este marco, que lo que está haciendo es consumir sí y sigue consumiendo reservas internacionales, caen las reservas del Banco Central, sigue de a poquito, hay un goteo permanente. En este marco el gobierno sigue tomando medidas que acrecientan el endeudamiento externo argentino, lo que a mediano plazo acentúa la salida de dólares. Hace poquito se firmó un acuerdo con China, un acuerdo que hablaba del swap de monedas, sí. Que es un canje de monedas, que en realidad es endeudamiento. El Estado argentino se endeuda con el gobierno chino para, digamos, se endeuda en moneda extranjera, no en dólares, sino en yuan, en la moneda en los china. Chinos, sí, en la que se mueve también en las grandes esferas. Exactamente. Se endeuda el gobierno argentino, el gobierno chino acepta eso para utilizar esa moneda para los intercambios comerciales con China, que son. Y después pagamos los intereses correspondientes, la devolución correspondiente, ¿no? Exactamente. Hacia el futuro habrá que ver lo que implica esto en términos de costo. Y por otro lado, se empezó a abrir una beta con más endeudamiento con el Banco Mundial. El Banco Mundial acaba de aprobar para los próximos 4 o 5 años nuevos créditos para financiar proyectos de inversión en Argentina, tanto para el Estado, proyectos en general, proyectos de infraestructura, como para el sector privado. El Banco Mundial no solo financia a los estados, sino que financia a empresas privadas, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que solo financia a estados. Claro. Uh-huh. Se aprobaron 4 o 5 mil millones de dólares más de endeudamiento para los próximos años, para una cantidad de proyectos. El gobierno argentino está súper contento, básicamente no tanto porque los proyectos puedan ser financiados, eso es un punto, sino sobre todo porque eso implica entrada de 4 o 5 mil millones de dólares en efectivo que el gobierno necesita para hacer frente a la estrategia de seguir pagando la deuda, que es el gran problema. ¿Qué manera de endeudarnos? ¿No? ¿Y cuáles son los proyectos? Simuladamente. En general, lo que son el Banco Mundial financia en América Latina y en Argentina en particular proyectos de obras hídricas, de agua, en barrios, en ciudades. Hay un centenar de proyectos del Banco Mundial de ese orden. Financia también algunos programas de transferencia de ingresos sociales, digamos, financiado en su momento la Asignación Universal por Hijo, financiaba el plan Jefes y Jefas de Hogar parcialmente. Financia una enorme cantidad de proyectos de esta naturaleza. Sí. Y después financia proyectos de inversión de empresas que también están vinculadas a la infraestructura, financiamiento de empresas de obras de energía eléctrica, de gas, etcétera. Ese es el tipo de proyectos. Recordemos que el Banco Mundial se creó en el 44, en el marco del acuerdo de lo que llamó Bretton Woods, donde los países centrales acordaron crear el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial se creó como un banco de financiación, digamos, de infraestructura. Esa fue la clave, para eso era el Banco Mundial. Después terminó interviniendo en todas las políticas de Estado que tenían que ver con educación, con salud, con... ¿no? Porque bueno, digamos, en la cabeza del Banco Mundial, infraestructura incluye salud y educación, por ejemplo. Y entonces ese financiamiento incluía proyectos de reforma de la educación, la salud, del Estado, que financiados por estos organismos de crédito. Y esto sigue siendo parte de la agenda en la Argentina, que está como desde que le pagamos el total de la deuda al Fondo Monetario Internacional en 2006... Parece que los organismos internacionales de crédito no intervienen más en la política argentina, pero en la práctica el FMI ya nos monitorea, pero no estamos obligados a aceptar su monitoreo. Pero lo que sí siguen estando y influyen fuertemente son el BID, el Banco Mundial, cuyos proyectos de financiamiento involucran decisiones de política pública que ellos te dicen, yo te doy plata para hacer esta obra hídrica o para este programa social. Pero el programa social vos lo orientás de esta manera y no de esta manera, de la manera que a vos se te ocurra. Esto es un condicionamiento muy claro a la política pública en todos los ámbitos, digamos, donde el Banco Mundial interviene, ¿no? Sí, la famosa diplomacia o el modo de moverse, que ya no son tan burros, tan obscenos, tan totalitarios, tan autoritarios, y que se mueven con suspicacia por otros lugares, pero que claramente interfieren en el desarrollo de todos los países. Exactamente, eso sigue dando vuelta. Pero bueno, para cerrar, digamos, esto venía al cuento de cómo el gobierno tiene un problema de crisis de deuda muy grande, trata de buscar una salida que le permita llegar, yo creo, 2015, fin de 2015, lo mejor parado posible, y simultáneamente sigue acrecentando el volumen de endeudamiento con otros espacios económicos, con China, con el Banco Mundial y con otro organismo de crédito internacional.